contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Volvimos acá nuevamente a este Piedra Libre y ya esto que nos ha hecho una costumbre, ¿no? Poder encontrar esa vuelta a lo que sucede del otro lado, de lo que no vemos y que no hemos visto con respecto a este mundial y que estamos siguiendo con sus urbanistas, con Guadalupe Granero y con Edgardo Contreras, y que ya están ahí conectados hoy para seguir, según nos dijeron, y estuvimos un poco ahí buscando Vila Autódromo. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿cómo buenas están? Noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, aquí con frío. Y aquí empezamos con un poco de calor. Está bien. Recordemos que ustedes están en Canadá, ¿verdad? Sí, estamos en Toronto ahora, adelantando unas investigaciones. Entonces, pero pronto los visitaremos. Ah, perfecto. Qué lindo. Bueno, bueno. Bueno, nos habíamos quedado allí con parte de lo que ustedes tenían previsto para la semana pasada, que no dio el tiempo, Vila Autódromo. ¿Seguimos con eso? Exactamente. Bueno. Sí, bueno, lo prometido es deuda. Ajá. Entonces, como lo comentábamos la semana pasada, elegimos el caso de Vila Autódromo, no solo porque sea el único caso representativo en Río de Janeiro ni en Brasil, sino porque nos pareció interesante desde el punto de vista de la historia del barrio, de la vila, y además de eso, cómo a través de los años todos los argumentos y las excusas para expulsarlos, para removerlos, han ido cambiando, con el objetivo ha sido el mismo y los argumentos han ido variando a través de los años. Entonces, la Vila Autódromo es un barrio tradicionalmente constituido por pescadores de la región de La Lagoa. Esto es más o menos, para ubicarnos espacialmente, es en la nueva zona de expansión de Río de Janeiro, que es conocida como la Barra da Tijuca, que es uno de los nuevos barrios ricos de la ciudad, o sea, a donde se están yendo las nuevas clases altas del Río de Janeiro. Y tradicionalmente, bueno, crece allí la vila en la margen de La Lagoa, con pescadores especialmente. Y bueno, decimos esto de la nueva zona de expansión porque este es el principal argumento para intentar removerlos y expulsarlos, porque justo están en el corazón de la nueva zona de expansión. O sea, el metro cuadrado ahí es muy, muy elevado, el costo del metro cuadrado es muy elevado. Es la nueva zona rica de la ciudad. Entonces, el barrio más o menos su aparición es en el año 70, 1970, ajá, y empiezan a aparecer históricamente y digamos durante todas estas últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, diferentes argumentos y excusas, como lo comentábamos anteriormente, de diferente tipo. En 1992, la excusa fue, la vila está generando un daño urbano y estético, que fue, digamos, como uno de los argumentos más crueles, ¿no? Claro, es tremendo. Claro, está causando un daño estético a la zona, de la Barra de Tijuca. Bueno, como les comentábamos, fue variando. Después, en el 2009, dijeron que tenían que ampliar las avenidas, justo está en el cruce de dos avenidas importantes, entonces que tenían que ampliar las avenidas, entonces que inevitablemente tenían que remover la vila, y paralelo a este proceso, a estas intenciones y excusas de expulsión, aparece la resistencia de la vila. Claro. El actual presidente de la asociación de moradores. Bueno, perdón, ¿cómo dirían? De vecinos, sería la asociación de vecinos. Que se llama Altair Guimaraes. Obviamente tuvimos la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de compartir algunas experiencias. Él nos contó cómo fue toda su historia. Él fue expulsado cuando era niño de la zona de cerca a Ipanema, que también es el del barrio Leblon, que es uno de los barrios ricos de la ciudad. Claro, fueron la favela donde él creció, de ahí le tocó salir para la Ciudad de Dios. Villa Autónoma está muy cerca de Ciudad de Dios, más o menos espacialmente, no es muy lejos de Ciudad de Dios. Entonces él fue expulsado para Ciudad de Dios, de Ciudad de Dios fue expulsado y terminó, como digamos, siendo uno de los primeros habitantes de la Villa Autónoma. Entonces, bueno, como les comentábamos, se fueron modificando los argumentos después que estaban en una zona de riesgo natural y de protección ambiental, entonces que era necesaria su remoción. El último argumento, y también uno bastante cruel, fue que representaban un riesgo para la seguridad de los atletas, porque allí se va a construir el nuevo Parque Olímpico, o sea, donde se van a llevar a cabo uno de los clústeres deportivos donde se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, es ahí justo al lado de la vila. Se llama Vila Autódromo porque se formó justo al lado del autódromo, del antiguo autódromo. El autódromo no existe más. Allí están haciendo el parque olímpico. Entonces, bueno, esa era la idea, como hacer una introducción de qué pasó, de dónde vienen, por qué nos pareció un tema interesante. Y bueno, como lo comentábamos, los argumentos han sido de cualquier tipo, se han ido cambiando en el tiempo. Un dato importante es que el actual intendente de Río de Janeiro, Eduardo Páez, fue intendente de la comuna donde está ubicada la vila, y desde la época que él fue intendente, en la década del 90, tuvo argumentos, y ahora que pasó a ser intendente de la ciudad, los argumentos pues han ido creciendo y digamos, está buscando la forma, la excusa. Entonces es una lucha constante entre la intendencia por intentar removerlos y la asociación de moradores por permanecer y hacer resistencia. ¿Cómo es la resistencia? ¿Cómo se resiste? Bueno, de eso puntualmente también queríamos comentarles cómo se organizaron. Claro. La vila es relativamente chica comparada con la magnitud de otras favelas, como el Complejo Alemán o La Rosiña, que es bastante mediática. Los vecinos, como comentaba Edgardo, se organizaron en lo que llaman la Asociación de Moradores, Pescadores y Amigos de la Vila Autódromo. Y a raíz de estos últimos intentos de remoción, se pusieron en contacto con gente de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de un grupo de trabajo de académicos y de profesionales multidisciplinar, y comenzaron la elaboración de un plan de urbanización. Este plan de urbanización se desarrolló a lo largo de un año. En el 2012 pudieron presentar la versión final, que denominaron Plan Popular de Desarrollo Urbano, Económico, Social y Cultural de la Vila Autódromo. Lo que nos parecía interesante de este proyecto es que aparece en contra, de alguna manera, digamos, como un contraargumento contra esos argumentos de la municipalidad para removerlos. El proyecto fue presentado a la municipalidad, fue cajoneado durante varios meses, hasta que a principios de este año se lo desestimó y se comenzaron con algunas de las remociones. Lo interesante del plan es que en principio se plantea como algo mucho más viable que el plan presentado por la municipalidad por dos motivos fundamentales. Primero, en términos financieros, representa una inversión bastante menor. Y en segundo término, mientras el plan de la municipalidad planteaba el desalojo de 250 familias, el plan de la vila garantiza la permanencia de todos los habitantes, con algunos realojamientos y demás, pero en principio todas las familias se podrían quedar. O sea, ¿son 250 familias son las que viven ahí? 500. Son 500. 250 eran las que planteaba remover el plan presentado por la Municipalidad de Río. Nos parecía interesante analizar el plan desde la mirada de lo que fue el Foro Nacional de Reforma Urbana de Brasil, que es una organización que se constituyó en 1987 con diversas organizaciones de base, académicos y demás, que es un poco el responsable de todas las luchas que derivaron en la aprobación del famoso Estatuto de la Ciudad del 2001, que es el que incorpora la función social de la propiedad. Brasil, está bueno recordarlo, tiene una legislación urbanística bastante progresista. Tiene herramientas de gestión urbana que garantizan, por ejemplo, la función social de la propiedad. Y eso es producto de una lucha de muchas décadas de estas organizaciones agrupadas en torno a lo que fue el Foro Nacional de Reforma Urbana.